todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, comenzando esta semana tan particular, la del feriado de carnaval, uno de los grandes feriados de nuestro país, ¿no? Este feriado de carnaval y la semana de turismo son tal vez los momentos de mayor cantidad de licencias, en donde cambia la geografía y el ritmo de las cosas en nuestro país. Pero cambian en lo que tiene que ver con quehaceres, pero no cambia la esencia del proceso, que sigue avanzando en la dirección marcada por quienes hoy controlan el poder, y también está marcada por los espacios de resistencia que se van generando. Bueno, un saludo a toda la gente que pueda estar hoy aprovechando su descanso, y decimos que estos momentos en el que hay encuentros de familiares, de amigos, son momentos propicios también para hacer nuestro trabajo político sin pasarnos de la raya, ¿verdad? Reconociendo también los espacios de distensión, de disfrute, pero salen los temas, salen las charlas, y es el momento que a veces podemos profundizar con más tranquilidad, con amigos, con familiares, con la gente con la que nos encontramos. Pero esta semana también para los jóvenes del 26, la juventud del 26 de marzo es una semana muy especial. Están en plenos preparativos del campamento nacional, que después de un tiempo marcado por la pandemia vuelve a realizarse en Quillú. Están trabajando los jóvenes con entusiasmo, con fuerza, generando los recursos imprescindibles para esto, porque también hay que reconocerles esa conciencia de construir las fuerzas necesarias para llevar adelante las tareas. Es un campamento además que es gratuito para quien vaya, no hay límites para eso, y el costo se salda colectivamente con el esfuerzo colectivo, vendiendo bonos, generando finanzas. Así que a los jóvenes nuestro saludo. Vamos a estar acompañándolos en el primer día de campamento también. Nos han invitado, y para nosotros estar en los campamentos de la juventud del 26 siempre es una inyección de optimismo, de alegría y de fuerza. Así que el saludo a los jóvenes y el llamado a todos a dar una mano, a colaborar. Y a aquella gente joven que esté con ganas de participar del campamento, que se conecte, porque es un momento también de conocer a la juventud del 26, discutir en talleres, como ellos dicen, analizar la realidad política, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, la historia del 26 y la perspectiva de lucha de nuestro pueblo. También para nosotros desde la Departamental de Montevideo es una semana que aprovechamos para ir preparando el plenario departamental del sábado 4 de marzo, este sábado que viene, no el otro. Una instancia realmente importante, y en esto convocamos a todas las compañeras y compañeros, obviamente respetando su descanso, el momento de relax, pero a ir metiendo cabeza y recorriendo nuestra lista de gente que quedó por el camino, que está más o menos desvinculada, a invitar gente nueva, a hablar con la gente. Es un plenario que aprovecharemos justamente como un escalón de fortalecimiento del trabajo orgánico, de la construcción orgánica y de poner sobre la mesa las grandes tareas de la etapa, ¿no? Las que tienen que ver con el trabajo partidario y las que tienen que ver con la lucha más general, en particular la batalla en defensa de la seguridad social, un eje en esta etapa que además cada día cobra mayor importancia, porque, vamos a hablar un poquito de eso, necesitamos clarificar el escenario y los caminos, porque empieza a primar digamos, el discurso confuso, disgregador, el bueno, mirá que por aquí no, por allá sí, bueno, vamos a ver y vamos a ir hablando de eso también. En una realidad económica, social, política, que convoca a la reafirmación de la izquierda. El otro día la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, marcó un mundo de fantasía. Todos quisiéramos vivir en ese mundo de Arbeleche, donde el trabajo crece, los salarios crecen, las jubilaciones crecen y la felicidad se derrama por la geografía nacional. Debe ser el mundo de Torre Ejecutiva o del Ministerio de Economía, no es el mundo de los trabajadores. No es lo que se vive en los asentamientos que se inundan o que se cocinan de calor. No es el mundo de los pequeños productores rurales agobiados por la sequía. No es el mundo de los trabajadores sin trabajo o el de los salarios de miseria. Hay una... Supongo yo que no es que no sepan lo que pasa, pero intentan transmitir un mundo realmente ficticio que contrasta con la realidad que vivimos nosotros. El presidente se prepara para su informe a la Nación del 2 de marzo, anunciando rebajas en algunos impuestos, que por lo que uno percibe van a tener un impacto tremendamente menor en relación a lo que es la suba del costo de la vida y la baja del salario real. No alcanza con maquillajes. Acá hay problemas graves y de fondo en la, que afectan la vida de la gente. Pero bueno, en este mundo, en esta realidad que nos toca vivir, también vivimos una realidad en donde lo que se discute y se debate por parte de la oposición política parlamentaria es lo superficial y no es lo de fondo. Es lo superficial y no es lo de fondo. En todos los temas, en todos los temas. Entonces, si vamos a la reforma educativa, nos quedamos con que no hubo diálogo con los actores sociales. Y es verdad que no hubo diálogo, pero el problema de fondo no es la falta de diálogo, es el contenido de la reforma. El otro día veíamos declaraciones del dirigente ahora Frente Amplista, o está conformando una agrupación dentro del Frente, de Richard Reid, donde hablaba de sus profundas coincidencias con la reforma. La diferencia era la falta de diálogo. Y si uno recorre el panorama de esa oposición parlamentaria, vamos a encontrar muchos que opinan de esa manera. Se debate lo superficial, no el fondo de las cosas, no el contenido, no a quiénes sirve y a quién beneficia esta reforma. Lo mismo no pasa con la reforma de la seguridad social, o con las privatizaciones, o con la política vinculada al desarrollo o a la política internacional. No se cuestiona la idea de un TLC con China, se cuestiona que se corten solos al margen del Mercosur. No se cuestiona la idea de integrarse al Tratado Transpacífico porque fue parte de la política del progresismo. Por eso decimos, hay que poner el debate en el eje de las cosas, en el fondo de las cosas y no en la superficie. Pero eso solo lo podemos hacer quienes cuestionamos y quienes confrontamos con este modelo. Quienes queremos dar vuelta esta realidad patas para arriba. Ahora está en el puerto, y lo decían los compañeros mañana de radio, está en el puerto un buque de la Armada de los Estados Unidos que, bueno, le meten todos los versos, va a entrenar en rescate, etc. En realidad, este buque tiene que ver con el control de recursos naturales. Y para mi asombro y grato asombro, resulta que la bancada de Frente Amplio votó en contra del ingreso de este buque. Es la excepción en los últimos 15 años, últimos 20 años, que votaron el ingreso de todos los buques con milico adentro, con aviones, con todo. Pero se sigue cuestionando lo secundario. No sé, porque faltó información, porque no nos dijeron tal o cual cosa. No. Es que porque nosotros decimos, nos oponemos al ingreso de buques de guerra y de la Armada de Estados Unidos porque estamos en contra porque confrontamos con la política del imperialismo, que esto es parte de una política de expansión en el dominio imperialista sobre nuestras tierras, renovada ahora a partir de lo que ha dicho la jefa del Comando Sur, de cuánto le importan los recursos naturales de nuestra América. Entonces, eso es lo que hay que discutir. ¿Cómo nos paramos frente al imperialismo? ¿Cómo generamos una política realmente antiimperialista? Esto no va a venir ni nos va a caer del cielo. Acá viene la otra gran responsabilidad histórica que nos toca a quienes nos definimos y nos sentimos como militantes de izquierda. Es la hora de salir a construir una unidad que nos supere. Hoy tenemos una herramienta formidable, la unidad popular, que va hacia un nuevo aniversario de vida, de lucha, de construcción. Pero hoy precisamos incluso sumar más fuerzas en un espacio de unidad de izquierda que nos ayude a colocar el debate a fondo en la vida política del país, enfrentando a este modelo y a este sistema. Es el desafío histórico, es la responsabilidad histórica que tenemos. Porque además eso tiñe y está marcado en cada uno de los temas de debate que hay hoy en el país y de lucha y de confrontación que hay en el país. Cuando hablamos de la seguridad social, cuando hablamos de la reforma educativa, cuando hablamos de la política salarial, cuando hablamos de la soberanía, en cada uno de esos temas hay que ir a fondo y solo se puede ir a fondo a partir de reconstruir el proyecto de la izquierda y el programa de la izquierda. Es una responsabilidad histórica y en eso nosotros estamos comprometidos. Y decíamos al principio, hoy, en el momento en que aparecen los discursos que dispersan, que confunden en todos los temas. Hay un tema central para nosotros, que es el tema de la seguridad social. Ustedes saben, porque lo hemos hablado, porque lo hemos puesto permanentemente en la consideración y en la lucha cotidiana. Ahí aparecen ahora, bueno, sí, tendríamos que impulsar reformas constitucionales que abarquen una diversidad de temas. O bueno, mirá, el problema que mejor dejamos para el gobierno que viene y en otra correlación de fuerzas, entonces podremos modificar las cosas. No, señores, el tiempo ya fue y el tiempo de la lucha es ahora. Y el camino para enfrentar esta reforma reaccionaria de la seguridad social, que cuenta con muchos acuerdos más allá de la coalición de gobierno, es primero la denuncia y la confrontación con ese proyecto. Movilizarnos, ganar las calles. Cuando se voten diputados, el MONDE ya está convocando una movilización con todos los que quieran sumarse. Pero el camino marcado es el de un plebiscito para el 2024 que nos permita eliminar las AFAP y sentar las bases de un sistema de seguridad social justo, solidario, totalmente público y estatal, que sea herramienta de distribución de la riqueza. Ese es el camino que está marcado. Esas son las tareas de la etapa, esas son las responsabilidades que asumimos. Y en el camino de ir sumando fuerzas está el camino ese de la construcción que nos toca a nosotros. Está el campamento de los jóvenes, está el plenario de la departamental del 26 y el 4 de marzo, está el acto aniversario, los 52 años de lucha del 26 de marzo para el próximo sábado 25 de marzo. Serán instancias de sumar fuerzas, de fortalecer nuestra herramienta. ¿Para qué? ¿Para encerrarnos en nuestra casa a aplaudirnos? No, para volcar todas nuestras fuerzas en el camino ancho de la lucha popular con otras organizaciones políticas, sociales, con independientes, con gente de a pie, en la reconstrucción del proyecto de la izquierda imprescindible para el futuro de nuestro pueblo. Nos vamos quedando hoy por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.